Última paradita de este en colectivo, día lunes 19 de agosto. Y bueno, se va a subir Juan. Juan ofrecerá aquí en el Bermejo, nuestro querido Bermejo. Juan Lucangioli es músico, actor, ofrecerá una charla introductoria sobre la simpleza del camino espiritual. Bueno, un evento muy interesante. A quien le damos los buenos días es a Juan para que nos explique, nos invite. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, buen día. Aquí Darío buen y día, Ángeles, te saludamos. Muy buenos días para ambos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, contanos un poquito esto para cerrar muy muy bien el programa de hoy y dejar un mensaje, esto del camino de la espiritualidad. Si querés explicarnos un poquito sobre el sufismo, qué es, cómo se practica y el aire de la mosquito tuyo para escucharte atentamente. Bueno, muchas gracias. Básicamente, lo que voy a compartir el viernes, que es lo que suelo compartir, tiene que ver con poder mirarnos a nosotros mismos, poder contemplarnos y conocernos más allá de todas nuestras creencias, pensamientos, opiniones, incluso emociones. Es como decir, si ahora mismo quito de mi experiencia, pongo a un lado todo lo que yo creo de mi experiencia, lo corro, todo lo que yo pienso, lo corro. ¿Qué permanece? ¿Qué es lo que permanece? ¿Cuál es la esencia de nuestra experiencia? Y hablo de la simpleza, porque de alguna manera la palabra espiritualidad estuvo, todavía lo está en cierta medida, pero más que nada en el pasado, muy, muy estrechamente vinculada a la palabra religión, generando, como digo muchas veces, uno de los grandes malos entendidos de la historia de la humanidad, ¿no? Es como si la espiritualidad, que es nuestra dimensión más esencial, pudiera ser patrimonio de alguna forma religiosa, ¿no? Por un lado eso, y en el presente también encuentro que la palabra espiritualidad, ya no tan apegada a la religión, ahora aparece a veces demasiado apegada al mundo de las terapias. Entonces, así como en el pasado por ahí parecía que para conectar con mi espiritualidad yo tenía que recorrer un largo camino de purificación, esfuerzo, meditación, oración, ayuno, lo que fuera, hoy parece que para conectar con lo que soy, paradójicamente, con lo que soy a cada momento, tengo que sanar mi linaje, cambiar mi alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy poniendo solamente ejemplos. ¿Sí? Que por supuesto esto que digo no va en desmedro ni de ninguna religión ni de ninguna terapia. Simplemente mi trabajo en parte consiste en de alguna manera convocarnos a contemplar lo que somos, sabiendo que lo que somos siempre está aquí, ahora, presente, y no depende de que yo genere en mí un proceso para llegar a ser lo que soy. Soy lo que soy. Entonces, eso que soy, que es lo que siempre soy, es lo que podemos muchas veces comprobar con nuestra propia experiencia, porque no estoy hablando, porque a veces uno habla del ser, habla y parece que estoy hablando de filosofía, pero no, en absoluto. Estoy hablando de lo que somos, de nuestra esencia. Entonces, eso es lo que permanece cuando corremos un momento, lo que pensamos, lo que creemos, lo que deseamos, lo que tememos, lo que sentimos, permanece lo que es esencial a nuestra experiencia. Y eso, bueno, un poco como cerrando la idea del principio, no depende de una acción, ni religiosa, ni terapéutica, es lo que soy. Esa simpleza es lo que somos. cuando la vemos desde el ego, por ahí, alguien que nos está escuchando en este momento, obviamente desde sus propias identificaciones, creencias, temores, el ego es pura actividad, el ego es pura actividad. El ego no es que tiene actividades, nuestro ego, nuestra dimensión, vamos a decir, de creencia de estar separados de la vida, eso es en esencia el ego, está lleno de actividades y se sostienen las actividades. Entonces, cuando uno habla de que permanece lo que soy, para el ego suena como entre aburrido, raro, ¿sí? Porque eso que soy es lo que emerge como evidencia cuando nuestro ego se apaga. Y eso que somos, nuestra esencia más profunda, pero también, a veces la palabra profunda engaña, me parece que está, que hay que bucear mucho. No, está aquí, está aquí. Es nuestra esencia más inmediata también. Esa esencia es extática, gozosa y pacífica. Es un deleite conectar con lo que verdaderamente somos. De hecho, por no conectar con lo que verdaderamente somos, nos llenamos todo el tiempo de diversiones, de cosas que reemplazan eso, pero que nunca nos pueden, de objetos, de experiencias, que reemplazan ese gozo primordial del alma. Pero son todas frustrantes en cierta medida, porque nada va a reemplazar, ¿sí?, lo que el gozo de nuestro propio ser. De la misma manera que una luz artificial nunca va a reemplazar la luz del sol. Entonces muchas veces las personas se pueden encontrar en ese proceso de que nada lo llena, que nada alcanza, ¿no? Que quiero una nueva casa, pero tengo una nueva casa y hay algo que permanece adentro insatisfecho. Que quiero una pareja, establezco una relación de pareja, pero algo permanece insatisfecho. Y así, así, que quiero un título, pongo todos mis esfuerzos, me recibo de un título y está muy bien, pero hay algo que permanece insatisfecho. Ese algo que permanece insatisfecho es nuestra mejor brújula, porque es lo que nosotros está buscando, por decirlo de alguna manera, nuestro verdadero ser. Juan, interesante lo que decís, y no puedo dejar de pensar, no sé, Darío, si te pasa cuando arrancamos el programa, que pensábamos en justamente en la situación actual que estamos atravesando, muchas familias en los territorios, con la economía que está tan compleja y que vemos una cierta pasividad, y analizábamos con cierta preocupación que un día esto como que estalle desde el enojo, desde la bronca. Entonces pienso quizás que puede llegar a ser como una herramienta, no sé si la meditación o encontrarse con este yo espiritual que estás planteando, no sé si te pasa, Dari, también, que pensaba como quizás una herramienta para eso que hablábamos al principio, quizás el manejo del enojo. Totalmente. No sé si también puede ir por ahí. Sí, yo creo que más allá del manejo del enojo, porque la realidad es que la verdad de lo que somos también se puede expresar en forma de enojo, ¿sí? No deja de ser... no deja de ser nunca nuestro verdadero ser. No es que nuestro verdadero ser se expresa cuando estamos en calma y no se expresa cuando estamos enojados. Es cierto que al contactar con nuestra esencia estamos más en paz. Eso es verdaderamente así. Pero lo que me parece interesante también, si vos estás mencionando una cuestión social, en la cual, por lo menos lo que yo escuchaba recién, tiene que ver también con lo que puede generar un enojo, son situaciones de injusticia. Esto también tiene que ver con un sistema que creamos desde el olvido de sí, desde el olvido de uno mismo, porque en un sistema en el que unos son injustos sobre otros, está hablando de un sistema en el que unos se sienten separados de otros, ¿no? Es como... yo puedo de alguna manera ser injusto con vos, en la medida en que yo me me percibo separado de vos. Y puedo creer que mi victoria, perdón, que tu derrota puede significar mi victoria. Estoy pensando que yo soy yo, vos sos vos y estamos separados. Entonces, puede haber una victoria con derrota. Pero cuando conectamos con la verdad de nuestro ser, con nuestro verdadero ser, que no estoy hablando simplemente de practicar la meditación para gestionar emociones, eso no es a lo que me estoy refiriendo. De hecho, no creo que haya que gestionar las emociones, sino que estoy hablando de que cuando uno conecta con su verdad, que puede ser, por supuesto que puede ser sentado en una silla meditando o puede ser en la cola del banco, no hay división, lo que uno comprueba es que el ser es uno. El ser es uno, no está dividido. Sí, es uno. Es decir, el ser que yo estoy experimentando aquí, mientras hablo, es el mismo ser que está experimentando otra persona en posición de escuchar. No están separados. Entonces, mi victoria no puede ser tu derrota. Mi única victoria puede ser tu victoria. Porque si yo comprendo que no estoy separado del otro, no puedo lastimarlo o ser injusto. ¿Sí? Bueno, por supuesto que es un tema, si se quiere, que da para muchísima, no solamente charla, sino justamente lo que vamos a hacer el viernes y luego también ahí en Bermejo el 21 de septiembre vamos a hacer una jornada de un día, que lo hemos llamado un micro retiro el 21 de septiembre, es ir hacia adentro, juntos, acompañándonos, contemplándonos, porque esto que yo digo, no es una filosofía ni es una idea de para ser repetida o para ser debatida, es simplemente una posibilidad, ¿sí? Para ser investigada e indagada a la luz de nuestra propia experiencia. De otra manera no vale. Entonces es como decir, bueno, estamos en un mundo donde todos se perciben divididos, donde unos perciben que ganan, otros pierden, donde no solamente nos sentimos divididos los unos de los otros, sino que nos sentimos divididos de la tierra que nos sirve de escenario y de nutrición y de cobijo. Nos sentimos divididos. Bueno, en el mensaje de muchas tradiciones de sabiduría, de muchos maestros espirituales, sabios, etcétera, hay una posibilidad, que es que esa división que percibimos sea ficticia, sea una creación que hace nuestro ego desde la ignorancia. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, bien, es una posibilidad. A eso es a lo que invito, a una posibilidad que ya con solo escucharla, yo creo que el corazón que está abierto y escucha se interesa, resuena, ¿sí? Porque el corazón sabe. Yo tengo una canción que se llama El corazón conoce el camino, ¿no? El corazón de cada uno, y no me refiero a corazón como lo haría un cardiólogo, sino me refiero a esa verdad profunda, sabe que no estamos separados. El corazón sabe. Así que, y no hay mejor manera de comprobarlo o de experimentarlo, de practicarlo, que en compañía, en la experiencia humana no hay mejor manera que hacerlo en compañía de otras, por decirlo de alguna manera, de otras almas resonantes, ¿no? Con esta posibilidad. Así que bueno, esa es la intención. Bueno, Juan, te agradecemos, vamos a seguir repitiendo la convocatoria. No sé, Ángeles, quería... No, quería también, bueno, esto para la actividad que se va a desarrollar aquí, que también va a estar un libro tuyo que escribiste, si nos puedes contar brevemente un poquito acerca del libro o dónde lo podemos encontrar. Exactamente, y ahora me acuerdo con el libro que me habías preguntado por el sufismo también, vamos a ser breves. La llama del amor, Inspiración Sufi, es mi nuevo libro, es mi tercer libro. Es de alguna manera, para decirlo muy breve, es el mensaje del sufismo el sufismo muchas veces mucha gente lo conoce como camino místico del Islam. Este libro postula de alguna manera que cuando el sufismo está fuera del marco cultural islámico, no hay ninguna necesidad, como decía antes, de unir la religión con la espiritualidad. La espiritualidad se sostiene en sí misma y resuena en el corazón de todo ser humano de manera universal. Entonces, de alguna manera, el libro es la posibilidad de un sufismo laico, o de el mensaje de los maestros sufis, de los poetas sufis como Rumi o como Hafiz, sin necesidad de acudir a una religión. De la misma manera que una persona, para resonar en las palabras de Jesús, no necesita hacerse cristiano. Cualquier persona que está buscando su camino interior y por ahí escucha una frase de Jesús puede resonar profundamente, o una verdad de Buda o de cualquier sabio de la historia de la humanidad. Entonces, ese es un poco el mensaje de La Llama del Amor. Y en Mendoza se puede conseguir en la librería García Santos, ahí en el centro de la ciudad. Y como bien decían, el viernes va a estar disponible en el evento ahí en Bermejo. Excelente, Juan. Y el evento, que se llama Morar en el Corazón, un encuentro de palabra, música y silencio. Contanos cómo hacemos para inscribirnos. Bueno, pueden escribirme a mí, que me pueden encontrar Juan Lucangioli. En Instagram es Lucangioli Juan, en Facebook Juan Lucangioli, en mi página web, si entran Juan Lucangioli con G y una sola L, .com, y apretan el botón de WhatsApp de contacto, ese botón lleva a mi teléfono, así que yo los puedo inscribir. Hemos hecho una convocatoria abierta, es decir, que la entrada no tiene precio, lo pone cada persona de acuerdo a sus posibilidades, y a lo que pueda y a lo que se lleve. Lo que sí pedimos es como compromiso con la reserva, a pesar de que no haya dinero de por medio, sino nuestro compromiso de saber que el cupo es limitado y cada persona que reserva su lugar, de alguna manera se le está reservando y quizás negándoselo a otra persona, así que pedimos ese compromiso con la reserva. Así que eso, me encuentran en las redes sociales o en la página web. Me pueden contactar y con todo gusto les reservamos un espacio para el viernes. Excelente, bueno, esto va a ser el viernes a las o desde las 18:30. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, para charlar con nosotros, para invitar a la audiencia, y si querés cerrar la nota con algo, una reflexión o repetir la invitación, todo el aire disponible. Dale, muchas gracias a ustedes. Sí, los invito este viernes 23 de agosto a partir de las 18:30. Cuando decimos a partir de las 18:30 es que va a haber un pequeño ratito para que la gente vaya llegando, vamos a empezar seguramente a las 7, pero ese momento es muy importante para que ya a las 7 estemos todos, y también porque el espacio es hermoso, muy hermoso, un espacio lleno de árboles, de naturaleza y con un salón muy lindo. Así que Morar en el Corazón va a ser un encuentro de palabra, música y silencio. Cuando digo música me refiero a que vamos a terminar la reunión entonando lo que serían mantras y cantos de que en el sufismo se dice que pulen el espejo del corazón para que brille nuestra verdad. Así que para venir a este encuentro no hay que creer nada en particular, ni practicar nada en particular, no se requiere ningún tipo de experiencia previa en nada, solo ganas de encontrarse con otras personas que nos recuerden y nos reflejen esto de una posibilidad de vida en armonía, en amor y en paz, que siempre está disponible, y saber que esa paz no depende de ningún evento exterior. Así que bueno, esa es la invitación. Bueno, muchísimas gracias, que sea un gran encuentro, muy necesario para encontrarnos con nosotros mismos y empatizar con el otro y con el entorno, con la Pacha en este mes de agosto, así que un planazo, que sea un hermoso encuentro y bueno, quedamos a disposición un día también, si querés venir a habitar aquí el espacio, y seguimos profundizando sobre estos temas espirituales que son también el corazón de la vida. Así que sí, claro, va a ser un placer, va a ser un placer. Hoy estoy acá en el Valle de Uco, así que bueno, por eso no podía acercarme, pero por supuesto que cualquier momento que ande por el Gran Mendoza va a ser un placer llegar al estudio. Bueno, muchas gracias, entonces, que tengan una buena semana. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Chau, chau.